Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, siéntate y escúchame. Hay algo que he ocultado en mi pecho mucho tiempo y ya no aguanto más. Aunque me digas que yo soy un descarado, quiero confesarte la verdad. Conocí una mujer que me gusta demasiado y no te puedo engañar. Y el amor que estoy sintiendo por ella me da fuerzas para confesar. Estoy amando a otra. Demasiado yo la quiero tener. Te juro por mi vida que yo te he sido fiel. Por eso necesito contigo romper para poder amar a esta mujer. Estoy amando a otra. Te sintieras triste, pero ya no aguanto más mi manera de actuar. Jugando contigo me sentiría mal. Por eso te digo, esta triste verdad. Estoy amando a otra. Son cosas que pasan en el amor, que ni tú ni yo podemos explicar. Perdóname, soy humano. El mismo Faster y Panama Music. ¡Mecano! Y Panama Music, haciendo música. Panamamusic.com.pap. ¡Mecano! Ya tú sabes.